incorporamos, voy a ser breve, hay que intentamos siempre controlar el tiempo de la mejor manera posible. Y vamos a abrir nuestra Biblia por la palabra de Dios, la vamos a abrir por el Evangelio de Marcos. Y habéis estado casi a punto de tocar temas de la predicación que yo tenía esta tarde, pero no ha sido así, pero sí han sido puntos complementarios, lo cual está muy bien, porque sin habernos puesto de acuerdo, pues estamos hablando de cosas que el Señor ha puesto en el corazón. Y el jueves ya hablábamos de desmayar o de seguir orando. Son esas las opciones, desmayar y desfallecer o seguir orando y perseverando. Creo que los que estábamos, que no estábamos muchos, pues optamos por seguir orando al Señor. Creo que nos inclinamos por seguir alabando y bendiciendo al Señor y predicando el Evangelio a pesar de lo que pueda venir. Y son muchas las dificultades, efectivamente, las dificultades que nos acechan en estos días. Vosotros sabéis que en octubre, cuando se comienza, o en último septiembre, primero de octubre, es como, no es el primero de año, pero es como si se comenzara un rodaje nuevo, una etapa nueva, en el que ya se han pasado todas las vacaciones, todos los viajes, bueno, de alguna manera hay todavía algunos privilegiados que están viajando, pero ya empieza, digamos, la normalidad. La normalidad y el estudio ya sistemático de la palabra. Y la Iglesia tiene que seguir con su gran comisión, que es la de predicar el Evangelio y atraer personas a la persona de Cristo. Nosotros no la vamos a convertir, pero vamos a atraer personas a la palabra de Cristo. Y hay que hacer atractiva la palabra de Cristo para que vengan las personas hacia ella. No vamos a descafeinarla ni vamos a disfrazarla, pero vamos a hacerla atractiva. Y dice en el Evangelio de Marcos, voy a hablar de la curación del ciego sanado en Betsaida. Así que nos vamos a Marcos, al capítulo 8. Y vamos a empezar por el versículo 14. Porque antes de hablar del milagro del ciego de Betsaida, vamos a hablar de lo que sucedió previamente. Es decir, el marco inmediato. Dice que habían olvidado traerse pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, eso es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Cuando partí los 5 panes, que nos relata al principio del versículo 8, entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Bueno, aclarar que en este evangelio se mencionan las 2 multiplicaciones de pan y peces que hizo el Señor. A veces nos quedamos con la de los 5.000, pero en el evangelio de Marcos nos habla de una de 4.000. Así que, pero el Señor se está refiriendo a la de las 5.000 en este caso. Dice, cuando los 7 panes entre 4.000... Sí, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y ahora, ¿os estáis preocupando por un trozo de pan que a alguien se le ha olvidado traer? ¿O que han traído poco? ¿O que no han previsto lo suficiente? Y está diciendo el Señor esto porque les habla de la levadura de Herodes y los fariseos. Cuando el Señor dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Está próximo ya a la curación del ciego en Betsaida. ¿Y qué significa cuando dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes? ¿Qué pasaba con la levadura? ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, el Señor decía que un poco, en una de sus parábolas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de levadura digamos, afecta a toda la masa. Y la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes no era otra que ir dinamitando con sus costumbres, con sus ritos y con sus tradiciones, ir dinamitando cada día más la ley de Dios auténtica. Se la estaban cargando. Y él dice, mira, evitad, saliros, guardaos de todo ese tipo de discusiones vanas. porque estaban discutiendo, porque no habían llevado pan suficiente. Y yo me imagino allí la discusión en la barca cuando el Señor Jesús tiene que llegar y poner orden. Es que Judas, que era tesorero, tenía que haberse encargado de comprar el pan. Y el otro día, es que yo tenía que haber estado en tal sitio y lo habría dicho. Y el Señor Jesús le dice, ¿pero qué habláis? ¿Pero qué habláis? ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Pero hombre, pero si habéis visto, si acabáis de ver un milagro de alimentación de 4.000 personas, si habéis visto un montón de milagros, ¿ahora os preocupáis porque ha faltado un pedazo de pan? Podemos decir nosotros, es que eran ignorantes los apóstoles. Nosotros también. Nosotros también, hermanos, vemos maravillas del Señor. Vemos cosas grandiosas de nuestro Señor. Y se nos olvida el día siguiente. Hay veces que cuando estamos predicando la palabra del Señor, cuando estamos aquí en las reuniones, cuando estamos con el Espíritu que se nos llena del Espíritu Santo, cuando oímos la palabra, cuando lloramos con la palabra, cuando nos llega al corazón y salimos de esas puertas para afuera y no han pasado ni 5 minutos y ya somos de otra manera. Eso les pasaba a los discípulos. Habían visto maravillas del Señor. Fue pasar al día siguiente y ya no tenían la fe que deberían tener. Y el Señor Jesús le dice que tienen que entender, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4.000? Es decir, 9.000 personas. Muchas canastas, ¿verdad? 12 y 7, 19 canastas de lo que sobró. ¿Cómo aún no entendéis? Dice el Señor. ¿Pero qué tengo que hacer más para que entendáis? Es cuando ya aquí está Jesús de maestro y dice, ya qué os tengo que explicar para que entendáis. Ya he usado todos los métodos. He usado el método ya de a ver si ya con esto impresionáis y tenéis fe de verdad, que el Hijo del Hombre puede hacerlo todo, lo que quiera. Pero ellos seguían en la levadura de los fariseos y de Herodes, discutiendo las pequeñas cosas, discutiéndolo. Lo irrelevante. Y a veces nos enzarzamos en discusiones de esas, los creyentes, y nos olvidamos de lo que es la gran discusión para nosotros, que es la salvación. Preocupándonos de nuestra vida cotidiana, que es lógico y normal, pero excesivamente en muchas ocasiones, hasta que el Señor nos dice, no os afanéis, porque llegamos al afán, llegamos a la angustia. Llegamos a una situación que prácticamente estamos a punto de desfallecer. Y la palabra entender, cuando el Señor Jesús dice que es que no habéis entendido, no entendéis ni comprendéis. Está diciendo el Señor Jesús que la palabra entender es ir más allá de las señales. Ir más allá de lo mero superficial. Fijaros un ejemplo, la gente, cuando nosotros, sabéis que las hermanas que participáis en ello, lo ingrato que es la ayuda social, porque vienen personas que creen que tenemos obligación de hacerlo, y cuando les dicen, no, mira, esto lo hacemos por amor al Señor, ven los alimentos que hay ahí en lo alto, puestos para que se lo lleven en una bolsa, pero no ven el trasfondo de esa cosa. Salen muchos, ven la naturaleza, ¡ay, qué bonita, hay que cuidarla! Hay que hacer, y es bueno, pero no ven lo que hay detrás de la naturaleza. Ellos veían los milagros del Señor, pero no llegaban a más. Se quedaban ahí, no llegaban a más, se secaban, se quedaban en lo superficial. Bueno, pues si después de ver un milagro del Señor en nuestra vida, de ver las maravillas del Señor en nuestra vida, no hemos entendido, entonces tenemos una situación muy seria. Y nuestra fe será solamente, se reducirá a una serie de ritos, a una serie de cumplimientos, de venir el domingo, el jueves, el viernes, cuando sea, y con eso pensamos que nuestra vida cotidiana va a funcionar suplida por el Señor. Pero no va a ser así. Mirad, le traen en esa situación, en esa circunstancia, en ese marco, le traen a Jesús en Bethsaida, le trajeron un ciego. Y dice el versículo 22, y le rogaron que le tocase. Venga, ¿quién eran los de Besaida? Sabéis que los de Besaida tenían muchísima fe. Ellos iban, se creían a pie juntilla lo que el Señor decía. Pues todo lo contrario. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, ¡ay de ti, Corazín, y ay de ti, Besaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. O sea que los de Besaida no tenían fe ninguna. Y le traen un ciego para ver aquello, a ver si Jesús era capaz, para ver si funcionaba todo lo que se decía de Jesús. Y le traen un ciego en plan, no para ver un milagro, para ver magia, para ver un sortilegio que Jesús con solo tocarlo se curaría. Y Jesús sabe la circunstancia. Sabe la circunstancia. Porque saben que no venían por fe. Porque es que él mismo ya lo ha dicho también en su palabra, que no era precisamente de aquella ciudad donde surgiera alguien que tuviera fe en el Señor y dijera, mira, vamos a llevar a este hombre a que lo sane Jesús. Y Jesús tiene que dar aquí una lección. Tiene que dar una lección importantísima que la vamos a ir viendo y espero que nos quede bien los puntos que el Señor Jesús trata aquí. Porque los discípulos necesitaban ver. Es como se decía, los judíos pedían, unos pedían sabiduría, otros piden señales. Venga, pues vamos a ver señales. Y no buscaban fe, buscaban el espectáculo, el morbillo ese de decir, bueno, a ver, que vamos a presenciar algo insólito, que vamos a ser testigos de algo que no mucha gente la va a ver. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Lo coge de la mano. Lo coge de la mano al ciego. Lo está humanizando. Jesús podía haber tocado y ya está. Y ese ciego se sana. Pero Jesús quiere dar ahí lecciones importantes en esta ocasión. Lo coge de la mano. Lo coge de la mano y dice la palabra que lo saca fuera de la aldea. No vais a tener espectáculo. Jesús lo saca de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Y yo no sé la distancia que andaría. Después alguna pista hay. No sé tampoco si el ciego, parece ser que por lo que dice no era ciego de nacimiento porque conocía la forma de las cosas. Pero Jesús lo saca de la aldea y en ese tiempo yo no sé lo que hablarían. Pero yo veo esto como cuando Jesús nos saca a nosotros del sitio donde estamos. Y dice, ven, que vamos a dar un paseo. Y empieza a hablarte al corazón a través de su Espíritu Santo. Y tú eres sanado. Y tú eres curado de tu espíritu maltrecho y quebrantado. Y dice el Señor que lo coge de la mano, lo trata como un ser humano. Y yo no sé lo que hablarían, pero el Señor quiere hacer algo más que darle un toque. El Señor quiere hacer algo más que darle un toque. Vamos a ver en primer lugar la intimidad con el Señor Jesús. La intimidad personal. Es decir, pasear con Jesús cada día cuando te toma de la mano, te ablanda el corazón, como le dice a sus discípulos, todavía tenéis el corazón endurecido, el proceso de ablandarte el corazón. El sacarte de donde estabas con discreción y sin espectáculos, sin aspavientos, para sanarte. Tu espíritu en primer lugar. Y poder tiene para sanarte el cuerpo. La palabra, cuando habla de endurecimiento de corazón, la palabra en el original griego es callo, un callo. Cuando está un callo endurecido, fijaros qué comparación el corazón, que es un órgano blando, y dice, tenéis el corazón hecho un callo. Ahora, nosotros a veces nos acomodamos a las situaciones de superficialidad y no entramos en el fondo de las cosas. Y no entramos en la cuestión de las cosas. Y eso es lo que le pasa a los pecadores. El pecador está a gusto en su entorno. Ese es el problema. No se da cuenta de la situación que está. Fijaros que decía un terapeuta cristiano, al que yo admiro mucho por la obra social que está haciendo, decía que hay casos de personas depresivas, que incluso no quieren salir de esa situación porque ya han establecido todo su mundo, han organizado todo su mundo en torno a eso. Y ya se sienten ahí seguros de alguna manera. Con sus conversaciones de sus médicos, con las conversaciones de sus vecinos, con la... porque ya han constituido alrededor de ellos un mundo en el que ya se sienten seguros. Bueno, yo cuando veo la trayectoria del pecador, veo que el pecador ha establecido en sí su mundo y se siente ahí a gusto, sin saber que está enfermo, sin saber que está malo. Pero este hombre sale a dar un paseo con el Señor Jesús. Y hay veces que hemos visto a personas endurecerse, hermano. Personas endurecerse por cualquier circunstancia adversa. Y uno le pide a Dios que, llegado un momento así, sepa uno gestionar la situación con su ayuda. Porque no sabemos las cosas que nos pueden ocurrir. Pero yo he visto hermanos muy fieles que han tenido circunstancias terribles en su vida y se han endurecido. Y yo no los voy a juzgar. Pero sí sé que el Señor tiene la mano abierta para dar un paseo contigo cuando tú quieras. Cuando tú lo busques. Decimos, hermanos, si somos honestos, confesamos que no dedicamos a la lectura de la Biblia ni la mitad del tiempo, ni la cuarta parte del tiempo que dedicamos a cualquier otra tontería. Y eso es verdad. Y a la oración tampoco dedicamos tanto tiempo. Había un hermano que decía, es que yo estoy tan atareado que no puedo y que por la noche llego y me duermo. Y era verdad, el hombre tenía muchos quehaceres y tampoco tenía quizás una capacidad. Y el otro hermano le dijo, mira, ¿y los sábados? Ah, ya estoy un poco más libre. Dedica una hora. Dedica una hora. Porque si en una semana entera no tienes siquiera una hora con el Señor, tu ceguera va a ir aumentando cada día más. Tu frialdad va a ir cada día a más. Así que ver es también entender cuando Dios dice no. Hay veces que nosotros nos encabezonamos en cosas y el Señor nos está diciendo una y otra vez no, no, no. Y no lo entendemos. Y abandonamos. Ah, que el Señor se está portando mal conmigo. Y a lo mejor nos está diciendo no, no y no. También tenemos que pedirle al Señor que nos dé capacidad, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría para comprender estas situaciones. El otro día hablábamos del fariseo y no llegué a hablar del publicano a propósito, porque quería que nos quedáramos con esa oración que hacía para él mismo. Señor, yo no soy como este. Señor, te doy gracias porque, fíjate, como si con nuestros méritos, con nuestro currículum, con nuestra sabiduría, con nuestros títulos, pudiéramos ir delante del Señor a decir, Señor, conmigo te tienes que portar bien. Que el Señor nos dé la sabiduría para entender cuando el Señor dice no. Ver también significa ser cubierto, ser visitado, y esta palabra bonita que no la usamos mucho en las iglesias, el otro día la oí yo, ser visitado por la gracia del Señor. Ser visitado por la gracia de Dios. Ver cómo el Señor nos descorre el velo con su misericordia, que alguien dijo que la gracia, la misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. Y vemos que el Señor nos descorre el velo, como cuando le descorrió el velo a Pedro, que estaba en Jope, allí en aquella terraza, y le abrió un lienzo. Y mira, y estaba en la casa de un curtidor, un judío, en la casa de un curtidor que tenía que trabajar con pieles de animales muertos. Ya era un síntoma aquello. Pues el Señor va a más, le baja el lienzo, mira, ya no es nada impuro. Y nosotros tenemos que ver que la gracia del Señor visitando nuestras vidas cada día es lo más saludable, como dice lo que el Señor quiere hacer por nosotros y lo que hace en su palabra, en el texto de Efesios 3. La gracia de Dios, dijo un hermano, es una bomba para mi orgullo. Me lo destroza. La gracia de Dios me quita ya cualquier aspiración que yo pudiera tener de reconocimiento o de cosas banales que no llevan a ningún camino. Pero ver, y ahora voy a leer lo que le pasó al ciego. Dice que le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima. Y escupiendo en sus ojos, a nosotros nos extraña esto. Decimos, ¿esto qué es? Pues escupir en los ojos era transmitir la salud de una persona buena a una persona enferma, fijaros. Hoy en día lo que te pueden contagiar es cualquier cosa. Pero en aquel tiempo el simbolismo era ese. Una persona sana escupía en la parte afectada de otra persona que no estaba sana y aquello parecía como si le transmitiera, se lo era una costumbre. Y el Señor lo hizo así. Y ya digo que aquí en este milagro quedan ahí cosas que nos inquietan un poco, ¿no? Porque no llegamos a entender exactamente su significado. Pero dice que cuando el Señor le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, porque al principio parece que veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, no pueden ser árboles. Es decir, estaba empezando a ver. Veía formas, pero no identificaba. Y dice la palabra que le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirarse y fue restablecido. Y vio de lejos, claramente, a todos. Ver, hermano, ver. El otro día hablaba a Josué una ilustración, un ejemplo que me gustó, cuando en los idiomas generalmente se empieza por aprender el verbo ser, porque es lo fundamental, es ser o no ser, es que ahí ya consiste toda la esencia. Pues en ver, cuando decimos la expresión ver, es total. Es una expresión que indica ver de cerca, ver de lejos, distinguir formas, distinguir colores. Es algo tan complejo que cuando el Señor dice que hizo que mirase y vio de lejos y claramente a todos. Es decir, que estaba restablecido, vio de lejos y claramente a todos. ¿Sabéis? Lo que hacía el fariseísmo era no ver de lejos. No veían más allá de sus costumbres. No veían más allá de sus ritos. No veían más allá de la situación en la que estaba. Y el Señor Jesús abre los ojos y ve de cerca, de lejos, las formas, los colores y el horizonte. Los evangélicos, hermanos, los creyentes en el Señor, tenemos que ser los mejores del pueblo. Así, de rotundo. Porque si no es así, no vamos a dar la talla que el Señor quiere. Una vez, un hermano le dijo a la directora de asuntos familiares del gobierno, usted tiene que poner de asesores a evangélicos. ¿Y eso por qué? Porque somos los mejores de España. Sin complejos. El creyente que ha creído en el Señor genuinamente, ese tiene que ser el mejor ciudadano del pueblo. Me dice, pues lo estás poniendo la cosa. Pues es así. Porque entonces, ¿de qué nos vale haber creído en el Señor? Entonces, ¿de qué? ¿Dónde está nuestra visión de las cosas? ¿Dónde está nuestra visión de las cosas? Ahora mucho, hermanos, en Málaga los hermanos están intentando, de todas las iglesias, hacer una universidad evangélica en Málaga. Eso es un sueño, ¿verdad? Que haya una universidad donde se enseñen materias desde el Evangelio. Y salgan estudiantes graduados, diplomados, licenciados de una universidad evangélica. Pues alguien podría pensar, bueno, eso es ver muy de lejos. Muy de lejos. Pero cuando dice el Señor que los vio de lejos, y lo vio moverse, es porque el Señor está diciendo que cuando Él nos restaura la vista, tenemos que ver de lejos también. Nosotros estábamos ciegos espiritualmente. Nosotros estábamos en esta situación. El Señor tuvo que hacer un milagro con nosotros. Nosotros creímos. Pero hay veces, hermanos, que como seres humanos que somos y tenemos la pillería encima, porque es producto del pecado, queremos atajar caminos y no tenemos en cuenta la ley de la siembra y la siega. Y lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Dice, le hizo que mirarse y fue restablecido. Y lo envía a su casa. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjate si el Señor tenía dolor con aquellas personas de aquella aldea que no, porque ya lo habían despreciado tantas veces, que Él amplio en perdonar, no quiere darles el privilegio de que vean ese milagro. Pero el hombre ya veía de lejos. Ya veía de lejos. Y a veces no vemos de lejos. No vemos que nuestros hijos crecen. Y cuando queremos acordar ya tienen una edad que es difícil reconducirlos. No vemos a lo mejor nuestro trabajo, no vemos nuestra economía, no vemos muchas cosas. Y pensamos que nos vamos a librar de la ley de la siembra y la siega, que ni el mismo Dios intentó burlarla, porque si Él no siembra al cordero, nosotros no estaríamos redimidos. Hay resultados. La Iglesia tiene que tener visión. Hermanos, la Iglesia no puede ser como los ciegos de este mundo. La Iglesia tiene que plantearse metas. Y por eso, precisamente hoy, que es cuando comenzamos, digamos, esta nueva etapa o este nuevo curso, la Iglesia tiene que marcarse objetivos claros y concretos. El Padre tuvo que sembrar al Hijo para que de esa cosecha, que es su pueblo, salieran los redimidos. Dice la palabra que escudriñemos las Escrituras, que le demos importancia a lo que nos dicen las Escrituras. Y un hermano tenía escrito: fallar en prepararse es prepararse para fallar. Tenemos ese desafío este año. ¿Prepararnos para qué? Para todo. La predicación del Evangelio, el testimonio, nuestra vida personal. Prepararnos para todo. Porque lo que sembremos, eso vamos a recoger. Y tenemos que pensar en la obra misionera, en los hermanos que están pasando dificultades por otros sitios, y tenemos que procurar ayudarles. Y tenemos que procurar ayudarles en los sitios donde se están estableciendo iglesias, si es que nosotros no estamos allí o podemos ir personalmente. Hay que ayudar, hay que ayudar. Hemos de pensar en todas esas cosas. No son sueños ni quimeras. Hermanos, yo me acuerdo por esta fecha hace 10 años, o 12, o quizás más. Desde la otra iglesia, algunos hermanos tuvimos fe en la ERE. Y se reían. Oh, para que haya un creyente dando clases en un instituto, o en una escuela. Eso es así. Y por un día 11 o 12 de octubre, creo que fue el día 11, que no era festivo, en una reunión de los pocos entonces que creíamos en el aire, y por aquí ni siquiera muchas iglesias querían enviar a sus hijos a la escuela, porque pensaban que en la escuela no se debía dar religión evangélica. Pues en aquel tiempo aquello era una quimera, era una visión, era algo lejano. Pero si no hay personas encargadas ahí de llevar eso adelante, con sus fallos, con sus tropiezos y con sus cosas, hoy no tendríamos el privilegio de tener maestros evangélicos en las escuelas del Estado. Dando un testimonio ahí, a los niños y a los profesores y a los compañeros. Hoy no tendríamos esas, pero no entendían los discípulos, no entendían. Pasaba como a nosotros. Mirad en el capítulo 13. En el capítulo 13 de este mismo Marcos, fijaros lo que pasa aquí, que es algo muy importante. Ya pasan unos días de aquello, y dice que saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Bueno, el templo de Herodes, dicen los expertos, que era el Nova Más, era la maravilla del mundo. Y cuando Tito asaltó Jerusalén, dicen los cronistas que se metieron casi 1 millón de personas en su atrio. Así lo dice la historia. Fijaros cómo sería de grande, y de amplio, y de portales, y de sitio, y de avenida. Y dicen los discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificio. Se habían quedado con lo visible. Y el Señor Jesús les da otra lección aquí, parecida a la de esta del ciego. Se habían quedado con lo que se ve. Y el Señor, ¿qué les dice? Y el Señor Jesús les dijo: ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, sino que será derribada. El Señor Jesús iba más allá. Él tenía la visión de lo que iba pasar. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él ve que si tú hoy tienes necesidades de algún tipo, Él va por delante, Él ya las está viendo todas las necesidades que tú vas a tener. Él ya te está diciendo que si no abandona a los pájaros que están en los cielos y a los animales que están en la tierra, tampoco te va a abandonar a ti. Si vierais el otro día cuando íbamos para Madrid, no, era cuando volvíamos, después de esas lluvias que hubo todo el fin de semana, la cantidad de pájaros que había en los postes de la luz, preparándose para el banquetazo, porque ahora la hierba empieza a salir, empiezan a salir las pequeñas, empiezan a salir los pequeños bichillos, empiezan a salir, y allí había reuniones de pájaros, pero en todos los postes eléctricos de la carretera. Y dice, pero a todo eso le da de comer el Señor. ¿Me va a dar a mí? Si un padre humano da a sus hijos que le piden algo y se los da y hace lo que sea por ellos, no lo va a dar nuestro Padre Celestial por nosotros. El Señor ve más adelante. Mientras nosotros estamos viendo solamente las piedras del edificio, el Señor Jesús ya lo ve destruido por la furia romana. Mientras Él ve que estamos sumidos en una crisis, Él ya ve nuestro futuro por delante. Él ya nos ve recibiendo amplia entrada en el reino celestial. Él ya nos ve siendo recibidos por los santos en Dios. Y Él nos ve y quiere vernos abriendo los ojos y discutiendo de lo que realmente importa. De lo que realmente importa. Preocupándonos de lo que realmente importa, que es la salvación de todos los que están ahí fuera. Que es la predicación del Evangelio por medio de los sistemas y las formas que Él nos dé a entender dentro de lo que es el sentido común y la normalidad. Predicando a tiempo y a destiempo. Tenemos que pedirle al Señor ver las cosas. Tener visión larga para ver las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Menguarán muchos de los problemas que tenemos si pasamos un tiempo. Si pasamos un tiempo con el Señor. El otro día conté una historia y como no sabe mucho, la voy a contar y termino ya. Volvían dos misioneros. Después de haber pasado toda su vida en África. Y volvían humildemente en un barco desde África a Nueva York. Una travesía larga, costosa y penosa. Pero al mismo tiempo venía uno de los presidentes de aquel país, de Estados Unidos, que venía de caza, para practicar la caza mayor en África, como nuestro rey, le gusta a los mandatarios eso de ir a África a cazar. Y lo recibieron con bandas de música, con toda la clase de circunstancia y pompa. Y estos misioneros, pues nadie prácticamente tenía conocimiento de que estaban allí. Y el hombre pilló una depresión. Llegaron a Nueva York y había otra banda de música y esperando al presidente, y pancarta y los alcaldes y los otros, las instituciones esperando al presidente. Y nadie había esperando al misionero. Y este hombre pilló una depresión. Y la mujer que tenía todavía fuerza decía, sigue orando al Señor, sigue orando al Señor. Y un día tuvo una oración tan intensa, tan intensa, tan intensa con el Señor y tanto tiempo de rodilla delante de Él, que salió con otro carácter. Dice, he tenido una intimidad tal con el Señor que me daba la impresión que me tocaba en el hombro y me decía, hombre, tú todavía no has llegado a tu hogar. El Señor ve el futuro nuestro. El Señor ve que a veces estamos en discusiones sin importancia, en cosas que no convienen. Y el Señor nos dice, pensad en lo importante, mirad de lejos, limpiaros bien los ojos, limpiad de lejos, que yo os he dado claridad de visión. Y el creyente sabe, por medio de esa visión que da el Señor en el mundo, en que estamos la maldad, la avaricia, las cosas malas, homicidios, las rebeliones. Y nosotros tenemos las cosas claras para ver eso y salirnos de todas esas cosas. Guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Que el Señor bendiga su palabra también, hermano. Bueno, pues ya terminamos y como ya se han dado las gracias por el pan, por pues solamente los anuncios. Decir que hay un cumpleaños, o dos. Mejor todavía. Hay dos cumpleaños, sí, que uno es hoy, ¿verdad? Uno es hoy puntualmente y el otro fue hace unos días. Pero estamos todavía dentro de la fecha. ¿Falta quién? Ese no lo sabía porque me lo dijo Asoya, pero no me acordaba. Bueno, pues vamos a ir entonces dando el anuncio. Josué. que decir dos cosas. La primera es con el asunto de la fiesta de Navidad, que tenemos una obra más o menos vista. Necesitamos saber todos aquellos que quieran participar por un papel corto, un papel largo, quien quiera hacer una canción, lo que sea. Ya sabéis que la fiesta podemos participar todos, debemos participar mucho, entonces pues para que se sepa. Y la segunda es que muchos ya lo sabéis, pero me ha salido un puesto de trabajo. No lo sabíamos. Algunos, bueno. La segunda parte. Pero me tengo que ir a Sevilla y es para llevar un